Gane quien gane, en Mendoza le decimos no a la mega minería. Gane quien gane, en Mendoza le decimos no a la mega minería. Es un mensaje de la Asamblea Popular por el Agua y Radio Comunitaria La Mosquitera. Y seguimos por Radio La Mosquitera 88.1 en 5 pa'l peso, el día viernes de hoy. Seguimos con medio ambiente y como todos los viernes tenemos acá la Asamblea Popular por el Agua. Nos acompañan Adriana Corbalán, Tania Cruz y Antonio Martínez. Perdón. ¿Cómo les va, chicos? Bueno, está medio capaz que no tenemos cámaras, pero bueno, no, todavía no tenemos el canal en vivo. Bueno, acá se han acercado entonces la Asamblea Popular por el Agua para contarnos sobre los regionales que se hicieron el 11 y 12 de julio. Así que, Tania, ¿nos cuenta un poquito? Bueno, viajamos junto con otro compañero a Catamarca. Está bien, el 11 y el 12 de julio se hizo en la ciudad de Catamarca la regional que vendría siendo un espacio en donde nos reunimos todas las asambleas del norte de Argentina y del oeste de Argentina. El principal problema que tratamos las asambleas del noroeste es la mega minería. ¿Por qué? Y bueno, por las características geográficas que tiene la zona, es el problema que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Si nosotros estuviésemos en La Pampa, en Buenos Aires, en otros lugares, quizás los temas serían agrotóxicos, monocultivo, etcétera. Nosotros, lo que nos nuclea es la mega minería. También hay otros problemas, como por ejemplo en La Rioja, hay una asamblea de Nonogasta, que es la asamblea del retamo, que tiene el problema de la curtiembre, que esa curtiembre pertenecía a la familia Yoma, ahora pertenece a una empresa brasilera llamada Curtume, y bueno, esa curtiembre ha estado desde casi siempre en Nonogasta, el lugar es Nonogasta, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que están sufriendo los compañeros son, por ejemplo, malformaciones en los niños, olores muy fuertes, los desechos de la curtiembre van a parar a piletas que están a cielo abierto. Bueno, es una contaminación bastante grande y tienen el problema también de que esa curtiembre le da trabajo a mucha gente. Entonces, las asambleas que estamos nucleadas en la regional, no solamente tenemos megaminería, sino que también tenemos otros problemas, todos de contaminación, más que nada. Bueno, también en La Rioja hay un panorama bastante oscuro, porque hay 35 compañeros que están procesados, compañeros de Famatina, de Chilecito, que quedaron procesados a partir de habérsele plantado a algunas empresas mineras. Entre esos procesados hay chicos, por ejemplo, de la secundaria, que son chicos que participan en las asambleas y también quedaron pegados en eso. Entonces se viene como bastante dura la mano para los compañeros en Catamarca también. En Catamarca, acordémonos que está la primer mina a cielo abierto, que está en Andalgalá. Y bueno, los compañeros están resistiendo desde hace décadas lo que están sufriendo ellos en el pueblo, ¿no es cierto? La contaminación, el tema de la salud, el incremento del cáncer, por ejemplo. Entonces, bueno, estas regionales vienen bien para poder intercambiar esa información. Perfecto. Y ahí se debaten, por ejemplo, los procesos o las ejecuciones que ustedes se toman como para poder encontrar un freno a estas situaciones, ¿sí? ¿Se plantean métodos de lucha y de resistencia? Sí, lo bueno de estos encuentros es primero poder conocer el panorama cada tanto, ¿no es cierto?, cada algunos meses, conocer el panorama de lo que está pasando en las demás provincias de la regional, y bueno, en base a eso, ver cuáles son las estrategias que vamos a tomar para poder prevenir, por ejemplo, esto de que estén los compañeros judicializados. ¿Cómo hacemos para ayudarlos? Porque la mayoría son docentes, por ejemplo, y eso los complica mucho en los trabajos. Además de que también, por ejemplo, hay un embate de la policía muy fuerte en esas provincias, sobre todo en Catamarca y en La Rioja, en donde, no sé, te pueden llevar detenido solamente por portación de rostro. Acá pasa, es cierto, pasa, pero allá es mucho más pesado. A los chicos realmente se los llevan y les pegan, sobre todo cuando saben que son de las asambleas. Entonces, nosotros acá dentro de todo estamos bastante bien. La idea es juntarnos para intercambiar algunas estrategias o ver de qué manera los podemos ayudar. Una de esas es la difusión. Por ejemplo, ahora que yo les esté contando que en La Rioja hay 35 compañeros que están procesados por oponerse a un estilo de vida que no quieren, Pero no por un capricho, sino porque realmente esto les complica la salud a los pueblos en donde se instalan las mineras. Bien, ¿y cuál es el punto de vista, digamos, de todas las asambleas juntas? ¿Cómo es el proceso de lucha pensándolo en conjunto, digamos, en todas las provincias? Principalmente lo que tratamos de hacer es, bueno, primero, como les contaba, conocer lo que está pasando en las demás provincias, en base a eso ver qué acciones se pueden hacer. Hay acciones que se han hecho muchas veces, dependiendo también de cómo está la situación, ¿no? Hay acciones que se han hecho en conjunto con toda la regional. Por ejemplo, hacer cortes informativos sobre toda la Ruta 40. Entonces, no sé, un camionero que lo paran en La Rioja, lo paran también acá en Mendoza, lo paran... Y bueno, eso es una forma de poder difundir, porque este tipo de novedades, por decirlo de alguna forma, no aparecen en la mayoría de los medios. Por eso también la importancia de que acá en Mendoza hayan muchos medios comunitarios o medios autogestionados. En otras provincias eso no pasa, y también es una forma de cercenar la información, que los compañeros puedan contar. Radios como esta, por ejemplo, hay muy pocas en Catamarca, y justamente una pertenece a la Asamblea del Algarrobo, que es de la Andalgalá, que es donde está la mina Lumbrera, que es la primer mina a cielo abierto del país. Entonces, poder contar eso, pero para afuera, porque las asambleas ya lo sabemos, poder contarlo hacia afuera, como está pasando ahora con nosotros acá en La Mosquitera, es muy difícil en otras provincias. Y por eso también nosotros tratamos de llevar estas noticias de otras provincias, lo que le está pasando a otros compañeros, difundirlo también acá, porque es una forma de protección, ¿no es cierto? Modesta a veces, pero es una forma de dar a conocer lo que le está pasando a los compañeros en otros lados. ¿Y cómo podemos entonces invitar a toda la sociedad, nuestra, no sé, sea en forma, capaz no directa, de ayuda, sino es una ayuda indirecta en cuanto a acciones o actividades que sumen a mejorar las situaciones y a que las asambleas concreten realmente por lo que luchan, ¿no es cierto? Porque las asambleas, si bien son los grupos que se han conformado por voluntariado, pero el resto de la sociedad es también como la asamblea que milita por los bienes comunes, y es importante que se rescate eso. Uh-huh. Bueno, primeramente tratar de buscar información, ¿no es cierto? A veces, no sé, la mayoría de las personas que llegamos a la asamblea llegamos porque tenemos una preocupación por el medio ambiente, por el agua, qué sé yo. Y bueno, a medida que te vas metiendo te das cuenta que aparece muchísimo lo legal, aparece lo institucional, y no podés dar una lucha sin tener en cuenta eso. Entonces, primeramente informarse, más allá de que nos gusten o no las leyes, leerlas. Y bueno, ponernos en contacto, por ejemplo, bueno, en este caso sería la Asamblea de acá de Mendoza, la Asamblea Popular por el Agua, buscar noticias de lo que está pasando en otras provincias, sobre todo en las de la región, como pasa con Catamarca, como pasa con La Rioja. En Salta también pasan cosas, sino que bueno, por ahí las asambleas no todas están en el mismo punto de lucha, y quizás no necesitan juntarse tan urgentemente con las demás asambleas. También en San Luis hay asambleas, en San Juan, por supuesto, hay asambleas que han sido muy combatidas desde el gobierno, de distintas formas, ¿no? Desde represión, persecución, amenazas, pero así toda la asamblea sigue funcionando. Y bueno, buscar, no sé, ahora, hoy en día hay muchísimo para buscar en las redes, en Facebook mismo, vos pones asamblea y te van a salir muchísimas asambleas de todo el país que están luchando por distintas cosas, porque decíamos, ¿no es cierto? No sé, en Córdoba, por ejemplo, está todo el tema de las fumigaciones, en Santa Fe también. Y bueno, enterarnos también de eso, porque nosotros de alguna forma podemos dar a conocer esa problemática, así como a nosotros nos gustaría que en Buenos Aires o en Santa Fe hablaran de megaminería, hablaran de lo que le pasa a la provincia. Muchas veces lo han hecho los porteños sin tener una mina a cielo abierto en su provincia, pero han servido para difundir esto en otros lugares. Lo mismo hagamos nosotros, busquemos la información y difundámosla. Bueno, genial, gracias, Tania. Ahora, Adrián, hablando, bueno, de estas leyes y de todas estas legislaciones que nos ponen en un lugar no para nada favorable y nos afectan, tenemos el comentario de la Asamblea acerca del artículo, o sea, del nuevo código, que inicia mañana. Y hay un artículo en especial sobre el camino de Rivera. Así que tenemos acá a Adriana Corbalán, que nos va a contar al respecto. Bueno, muchísimas gracias. En principio, darnos cuenta hoy día que es 31 de julio y que a partir de mañana se comienza, está en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y nosotros, ¿por qué como Asamblea Popular por el Agua estamos frente a este tema? Y porque realmente consideramos que este es un avance sobre los bienes comunes. Y nosotros como Asamblea estamos a favor de los bienes comunes y en defensa de ellos. Tengo que contarles de qué se trata, porque sabemos que la mayoría de la gente no está al tanto de este tema. Ha sido un poco, me parece que a propósito, no lo han puesto en los tapetes y en las tapas de diario ni de la televisión. Les voy a contar de qué se trata este tema. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil desaparecerá el camino público de ribera y se pondrá en grave riesgo el acceso a los ríos. Desde la aprobación del Código Civil argentino hace más de 140 años, todos teníamos derecho a hacer uso de un camino público creado a lo largo de cada uno de los ríos navegables de la Argentina, en lo que se conoce hoy como Camino de Ribera. La principal cualidad de este camino es que es público, es decir, que su uso es irrestricto a toda persona y no excluyente. Su extensión es de 35 metros a ambos lados de los ríos navegables, contando desde su orilla. Es indiferente si el terreno que llega a su orilla es de propiedad del Estado Nacional, de los Estados locales, provinciales o de privados. No pueden construir sobre este camino y su uso es indiscriminado y no otorga indemnización a los propietarios. Durante todos estos años, el Camino de Ribera garantizó el disfrute de los ríos navegables en toda su extensión. El 1 de octubre de 2014 se aprobó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que deroga en su totalidad al Código Civil actualmente en vigencia hasta hoy, destruyendo los caracteres esenciales del Camino de Ribera y prácticamente hace desaparecer este camino como público. La ley 26.994, que aprobó el Código, estipuló que se pondría en vigencia a partir del 1 de enero de 2016, pero por ley 27.077 se adelantó su puesta en vigencia a partir del 1 de agosto de 2015, o sea, mañana. Los propietarios recuperarán el derecho de admisión en este sector de sus terrenos. Tendrán la facultad de hacer uso exclusivo de un camino que antes era público. No solo se pierde un camino público, sino también se pierde el acceso a los ríos. Esto beneficia a los emprendimientos inmobiliarios ribereños que comienzan a difundirse en toda la geografía de la Argentina. En las audiencias públicas que se realizaron previamente a la sanción de esta ley, se advirtió de las graves consecuencias de cómo se había regulado este tema en el Código Civil y se propusieron alternativas que profundizaran este derecho ambiental. Ninguna de las propuestas fue ni siquiera considerada en los debates. Este avance sobre la propiedad pública podríamos graficarla de la siguiente manera. Considerando que la extensión total de los ríos navegables de la Argentina es de 4.730 kilómetros, multiplicado por lo que se considera la extensión del Camino de Ribera, es decir, multiplicado por 70, que surge de multiplicar 35 por 35, que es el ancho del Camino de Ribera, tendríamos un resultado de 331 kilómetros cuadrados. La ciudad autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una extensión de 202 kilómetros cuadrados. O sea, que estamos hablando de una superficie privatizada que sería una ciudad de Buenos Aires y media. Este retroceso descripto y estipulado por el Código Civil viola el principio de no regresividad en materia ambiental, reconocido por el Protocolo de San Salvador, que tiene jerarquía superior a las leyes, por lo tanto, como el Código Civil es una ley dictada por el Congreso, debería supeditarse a los principios de tratados internacionales. En consecuencia, la regulación del Camino de Ribera lesiona la Constitución Nacional, ya que hay una ley que va en contra de los derechos reconocidos por un tratado internacional. En toda Latinoamérica se discuten nuevos paradigmas avanzando en la concepción de los recursos naturales como bienes comunes a la sociedad y en la desmercantilización de los territorios. Esto deja ver claramente que la desaparición del Camino de Rivera no es otra cosa que la privatización de un camino público, donde un grupo de inversionistas millonarios harían su gran negocio inmobiliario como resulta en los lagos de nuestra Patagonia. Debemos destacar que el Camino de Rivera, además de ser público, tiene funciones ambientales y sociales que dejarían de tenerse en cuenta. El Camino de Rivera representa un ecosistema ribereño regulador de la humedad de los suelos adyacentes, aportan equilibrio de oscilaciones térmicas, funciona como corredores ambientales frente a fenómenos climáticos como viento o nieve y excedentes hídricos por lluvia y de protección de las erosiones de sus orillas y contención frente a potenciales deslizamientos por lluvia. Además, proporcionan unidades de paisaje que amortiguan comunidades naturales con los ambientes antrópicos. También hay que tener en cuenta que el Camino de Rivera ofrece un valioso entorno educativo al aire libre y sitios de investigación científica y el avistaje de avifauna, así como espacios de ocio y de recreación para la población. Por lo tanto, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación va en absoluta contradicción con los usos que la sociedad ha otorgado a este camino público desde la sanción del actual Código Civil. En el nuevo código, en el artículo 1974, se refiere al Camino de Rivera como Camino de Sirga y establece que el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo. Esto es textual del nuevo Código Civil y hace referencia al Camino de Rivera como Camino de Sirga. Acá estamos viendo claramente que no habla en ningún momento de que esto se trate de un camino público. Por lo tanto, no solo modifica su extensión, sino que su uso de carácter público desaparece reemplazándolo por un mero camino de sirga. A fines del siglo XIX, este camino público tenía como principal función impulsar a través de bueyes las embarcaciones con una soga llamada sirga, de ahí el nombre. Con el correr de los años, la doctrina y la jurisprudencia, este camino público empezó a ser interpretado con una doble función: acceso a un recurso natural público y protección a la biodiversidad. La nueva regulación no solo reduce el ancho del camino de 35 a 15 metros, sino que deroga los usos sociales y actuales dados al Camino de Rivera. Como única función reconoce el transporte por agua. Se derogó la voluntad de las poblaciones de hacer usos sociales y ambientales de este camino que han sido reconocidos por el Estado Nacional. Y tenemos un ejemplo en la cuenca de Matanzas, Riachuelo, donde el camino público a la orilla del Riachuelo ha sido liberado y parquizado en respuesta a la sentencia de la Corte Suprema. En consecuencia, no podemos solamente interpretar este atropello como una mera quita de metros a un camino, sino que se trata de la privatización de terrenos públicos donde todos teníamos acceso y no debíamos pedir permiso a nadie para disfrutar, para investigar y, sobre todo, respetar el altísimo valor biológico de estos corredores protectores de los ecosistemas. Recordemos también que se han presentado dos proyectos de ley en el Senado de la Nación para revertir esta situación que no han sido ni siquiera tratados. Bueno, y esto es lo que nos cuenta entonces Adriana de la Asamblea, que realmente es tristísimo. Acuérdense que mañana ya cambia el código. Exactamente. Que vamos a trabajar todo este resto del año para que darle difusión, sobre todo porque estamos seguros que para revertir, conocimiento de para revertir esta situación, para que luchemos por nuestros derechos, luchemos por los derechos y por los bienes comunes, que es lo importante, y tengamos la soberanía nosotros mismos de la tierra, que es lo que nos da la vida. Y bueno, me quedo pensando muy. Esto era una de las pequeñas partes de lo que dice en el nuevo código, me habías comentado más temprano, que son muchas más las cosas que han cambiado, los artículos se han modificado y están bastante. Sí, digamos que el nuevo código civil deroga totalmente el anterior, el código argentino. no se conocen en su totalidad. Sabemos de hay peticiones de algunos legisladores que han pedido que se hagan modificaciones y se derogue en sí el mismo Código Civil, porque bueno, ponerlo en vigencia justamente en este momento también es un problema, porque el desconocimiento que conlleva a la ciudadanía, a los mismos abogados, a los mismos legisladores, es de un día para el otro. Cambiar el código significa ponernos en un riesgo jurídico a toda la sociedad. Es una bomba atómica de palabras y papeles. Bueno, muchísimas gracias Tania Cruz, Adriana Corbalán, Antonio Martínez por acercarse. Si quieren aportar algo más. Sí, nosotros los queríamos invitar también. Ahora empieza, hoy 31 de julio, empieza el ciclo de Cine Consciente. Hoy, por única vez, va a ser en la casita colectiva, que es Patricias Mendocinas 827 de San José. Va a haber gente de la Red de Solidaridad con Chiapas. Son personas que han estado en la escuelita zapatista en Chiapas, en México. Y bueno, el primer documental que se va a pasar es justamente de la escuela zapatista, y se van a leer cuentos de los que ha escrito el subcomandante Marcos. La próxima fecha es 7 de agosto, 14 de agosto, 21 de agosto y 29 de agosto. Esas fechas van a ser en la UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional. Solamente por hoy va a ser en la casita colectiva, así que los esperamos todos estos viernes, hoy viernes, y las otras fechas son sábados, a partir de las 18 horas. Perfecto, gracias también. Bueno, feliz como todos los viernes de tener este espacio, que la gente se acerque, que conozca la asamblea, que conozca por qué pelea la asamblea, porque lo que ellos tratan de hacer es que nosotros conservemos nuestros bienes comunes.